Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde comienzos del año 2021 hay dos proyectos sobre paridad de género en el Parlamento y legisladoras del oficialismo y de la oposición consideran que este año hay que darles tratamiento. Es por eso que la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado y la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes tienen a estudio desde, como dijimos, principios del año 2021, dos proyectos. Sobre este tema queremos hablar con una de las impulsoras de estas iniciativas. Estamos en contacto con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por atendernos. Bienvenida. Buenos días, realmente es un gusto poder estar al aire con ustedes y saludar a sus radioescuchas. Sabemos que está en una sesión del Senado y que ha salido un minuto de sala para atendernos, así que vamos a tratar de robarle el menos tiempo posible y pedirles que ilustre a nuestros oyentes sobre cómo desde el año 2021 hasta ahora han podido ir avanzando con este tema. Este proyecto de ley, que si bien lo redactamos nosotros con nuestro equipo de asesores, es un proyecto de ley que consideramos que es de todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, porque es un tema que es transversal. Lo redactamos nosotros, lo presentamos nosotros en el 2021. Su tratamiento comenzó ahora. El por qué nos demoramos tanto, debido a que surgieron otros acontecimientos importantes también, como fue el debate de la ley de urgente consideración, luego la rendición de cuentas, y debido a la importancia del tema que aborda este proyecto de ley, consideramos oportuno dejar pasar estas dos instancias para comenzar con el tratamiento de este proyecto, es decir, que lo iniciamos ahora. Lo que nosotros presentamos y estamos proponiendo es una reforma del régimen actual de la ley 18.476, que es muy conocida por la ley de cuotas. Y está bueno decirlo, que en Uruguay ya existe una ley de cuotas. Esto es lo que hacemos, es una reforma a la actual ley de cuotas que está vigente desde el 2009. Está vigente desde el 2009. Luego de más de 10 años, fue muy importante para nuestra democracia esta ley, pero pasados los 10 años consideramos que no ha sido suficiente y que hay que dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso? Es la paridad, es decir, uno y uno. La paridad, ¿qué es lo que implica? Es avanzar en ese ejercicio efectivo del derecho a la participación política de las mujeres. Acá lo que se está promoviendo es la participación paritaria de ambos sexos, tratando de mejorar la democracia. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué es lo que modifica este proyecto de ley a la ley actual? Es que promueve ese acceso equitativo a determinados cargos en los colectivos nacionales, departamentales, municipales y cargos de decisión también de los partidos. Pero lo que no establece la ley actual, que debe de haber, lo que no establece la ley actual, que no debe de haber dos hombres ni una mujer. Y esa es la configuración mínima. Es decir, actualmente, cuando se habla de la ley de cuotas, decimos dos hombres y una mujer. Y no es así. Son ternas. Es dos y uno, dos de un sexo y otro del sexo diferente. Pueden ser dos mujeres y un hombre también. Pero por supuesto. Entonces, como es, todos sabemos de público conocimiento que esta ley actual ha sido estrechamente restrictiva, y se han utilizado todos los instrumentos de la ingeniería electoral para evadir el compromiso de la misma. Y la ley actual carece de esas previsiones específicas para los casos de las vacancias, es decir, de las vacancias, de las renuncias de los cargos titulares, que aseguran el mantenimiento de la cuota del sexo subrepresentado. Senadora, en la ley actual no existe esa previsión. Sí, le escucho. Permítame hacerle un comentario. A mí lo que me llamó la atención siempre de esta ley, desde que fue aprobada, es que es obligatorio mantener esa cuotificación en quien es el titular de cada lista, pero no en sus suplentes. No. ¿Es así? ¿En qué? No. ¿En la ley actual? Sí. No en la ley actual, ni el titular. Nosotros tenemos casos de que el titular renuncia y el que entra es de otro sexo. Bueno, eso mismo, pero a eso me refiero. Me parece de alguna forma también una solución a medias o una incongruencia, porque en definitiva con que quien esté delante en la lista pida licencia o renuncie, ya la ecuación ya deja de ser la misma, ¿verdad? Ya deja de ser la misma, y por eso nosotros estamos presentando presentamos este proyecto de ley. Ahora, si usted me permite, yo quiero dejar algo muy claro. Sí. Acá no se trata de sacar a los hombres y en su lugar poner mujeres, porque muchas veces intencionalmente se ha atribuido este planteo. El fin es la paridad entre ambos sexos. Hoy el sexo subrepresentado, los principales órganos de decisión política, es el sexo femenino, hoy por hoy, subrepresentado. Pero este proyecto no vincula exclusivamente lo femenino. Pueden existir órganos en los cuales el subrepresentado sea el masculino, y en tal caso operaría del mismo modo sin variaciones. Sí, se entiende, pero lo que yo le mencionaba se soluciona de una sola manera, que la línea de cada cargo que se vota tendría que ser integrada a todos por mujeres, para que no suceda lo que ha venido sucediendo hasta ahora en el caso de titulares mujeres pero suplentes hombres. Totalmente, totalmente. ¿Y eso es lo que ustedes quieren modificar también? Nosotros lo que queremos es que se mantenga. Que se mantenga esa cuestión. Hoy por hoy ya estamos cambiando, sentido que ya es paritaria. La ley vigente es ternas. Acá es uno y uno. Acá es paritaria. Ahí está el cambio. Bien, pero ¿cómo se soluciona el tema de que sea de otro sexo el suplente? No, se contempla. Justamente en este proyecto de ley queda claro de que se debe de mantener esa ecuación. De que el sexo subrepresentado, vamos a lo actual, a la situación actual, que el sexo subrepresentado es el de las mujeres, ¿verdad? El sexo femenino. Una vacancia femenina, quien la debe de suplir tiene que ser una mujer, porque es el sexo subrepresentado, más allá de que el que le siga sea un varón. No sé si queda claro. ¿Cómo es eso? Eso último. Ahí está. Hoy, en nuestro país, en el poder político, en el legislativo, el sexo subrepresentado es el femenino. Renuncia, hay una vacancia de una mujer del sexo femenino, una vacancia. Sí. Y su suplente, debido a que es uno y uno, ¿verdad? Sí. Y su suplente es un varón, como el sexo subrepresentado es el femenino, sí, quien va a entrar es una mujer, no el varón. O sea que se saltea el primer suplente, por ejemplo. Por supuesto. Ah, ahora entendí. Sí. Usted sabe que también hay diferentes opiniones sobre este aspecto, y el otro día el senador Domenech decía que no está de acuerdo con esto porque la Constitución de la República dice que seremos todos iguales ante la ley y con los mismos derechos en lo que tiene que ver con la integración de listas, y que en definitiva las personas se deben elegir por sus capacidades y sus talentos. Bueno, voy a empezar por lo último. Acá nosotros no estamos hablando de capacidades, porque mujeres capacitadas hay y sobran. Acá no estamos hablando de capacidades. Acá estamos hablando de oportunidades, o de oportunidades, porque se habla a mujeres. No, porque entonces, ¿cuáles son las capacidades? Nosotros no le estamos exigiendo capacidades a nuestros compañeros varones, porque consideramos que tenemos compañeros capacitados, y mujeres capacitadas sobran. Acá hablamos de oportunidades. Referente al artículo 8 de nuestra Constitución, donde reza que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o virtudes. Y bueno, yo no voy a entrar en un debate con el senador Domenech, porque yo respeto y considero que la riqueza de la democracia es el debate en estos temas, y que suma, por supuesto que sí, y soy muy respetuosa en ese sentido. Pero quienes dicen que utilizan como argumento el artículo 8 de la Constitución como que es suficiente, no podemos olvidar, ¿no?, que esto ha estado consagrado en la Constitución de 1830. Sin embargo, las mujeres debieron esperar más de 100 años para votar. O sea, que las mujeres no eran iguales, no tenían los mismos derechos ante la ley. Y esto es así. Entonces, es un argumento respetando nuestra Constitución, que es la más respetuosa, pero no lo podemos utilizar como fundamento para decir de que esto es anticonstitucional, que esto no camina, porque entonces hoy las mujeres votamos, pero 100 años atrás, no, y ya teníamos, en 1830, ya estaba, y las mujeres no votamos, esperamos 100 años. ¿No lo ha dialogado este tema así usted en un mano a mano con Domenech, por ejemplo? No, lo dijo en sala, digo, es la posición del senador Domenech, tiene sus fundamentos, él él se funda en esto y no va a cambiar. Ella fue contundente y yo lo respeto, pero sí tengo derecho a la réplica, pero no es algo inventado, con fundamentos. Bien, ¿y cómo sigue este tema ahora? Nosotros seguimos tratando, recibimos a la doctora a Nikki Johnson de la UDELAR. Ahora vamos a estar recibiendo en la próxima sesión a ONU Mujeres, vamos a recibir organizaciones civiles, vamos a recibir a organizaciones civiles nacionales, internacionales e independientes, todos aquellos que están trabajando en estos temas y aquellos también que no están de acuerdo. Esto es un tema de debate, es sumamente importante, y que sea participativo. Acá nadie está imponiendo absolutamente nada. Lo que nosotros estamos proponiendo es una paridad integral de partidos, para que los partidos se van a ver obligados a conformar sus listas en paridad. Y es un cambio cultural importante en las internas de los partidos. O sea que ya, pero ya eso se marca, ya hay plazo, porque ustedes aspiran a que esto se aplique ya a partir de las próximas elecciones internas. Nosotros ya para este próximo no creo, vamos, es un diálogo, obviamente, y vamos a entrar en la, en el debate, pero no creo, no, ojalá, pero no creo que para las próximas se logre ya que esta ley se haga efectiva en su totalidad. Nosotros estamos en ese diálogo, vamos a trabajar en ello, lo más probable que sí, ese es nuestro espíritu, ese es nuestro deseo, pero yo no me quiero adelantar en algo que aún no hemos entrado en ese acuerdo con las diferentes está bancadas. Claro. Sería claro. Atrevido de mi parte hablar así. Pero le vuelvo a decir que el cambio cultural ya está procesado en la sociedad y lo vemos reflejado, por ejemplo, en las carreras universitarias. Quienes egresan son mujeres. Lo mismo en el poder judicial, en las fiscalías, en las organizaciones sociales barriales, en las diferentes actividades en las cuales nosotros nos encontramos con mujeres que están al frente en esas conducciones. En el sistema político, parlamentario y cargos de gobierno no lo hemos logrado, pero y falta esa representación. Y para ello estamos proponiendo la ley de paridad. No es el fin del camino, pero es un cambio cultural muy importante. No nos podemos olvidar, vuelvo a reiterar, que la ciudadanía está preparada. Ahora en el 2021 se realizó una encuesta en las cuales se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo con mayor representación de las mujeres, representación política, paritaria, y un 75% de la ciudadanía manifestó que sí, que estaba de acuerdo. Es decir, que la ciudadanía está preparada. Ahora nos toca a nosotros, desde el poder legislativo, acompasar los cambios que se vienen realizando nivel político. Muy bien. Senadora, seguiremos de cerca todas las instancias de esta iniciativa. Gracias por este tiempo, muy amable. No, por favor, a sus órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. La conversación era con la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional sobre la propuesta a nivel parlamentario de equidad en lo que tiene que ver con el derecho de mujeres y hombres a integrar las listas para diputados y senadores. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.